Buenas noches, sean bienvenidos a Four Nerds, un podcast donde pondrán fangirlear, fanboyar, discutir y debatir objetiva y subjetivamente películas, series, libros y todas las cosas geeks nerds que se atraviesen en nuestro camino. Yo soy Edith Sánchez y conmigo se encuentra todo el equipo de este podcast. No es Aquí cierto. está Alf. Hola, no es verdad. Melvin no se encuentra en este momento con Ay, nosotros. siempre Pero se si me usted olvida gusta decir dejarle el nombre. un mensaje, Pero sea si después usted del gusta tono. dejarle un mensaje que sea después del tono. Pero ¡Ting! presenté a Alf primero, así que saluda Alf. Hola, ¿cómo están? Yo soy la voz detrás de las grabaciones que acaban de escuchar. Y Exacto. excelente lunes para empezar a hablar de cosas nerds. También está aquí Alberto. Hola chicos, discúlpenos por la falla del viernes pasado, pero ya estamos aquí. Y pues como siempre es un gustazo que pues compartir espacio con estos dos señores. Y pues vamos a darle para hablar de lo que nos perdimos la semana pasada, porque hay Sí, muchas cosas de qué hablar. exacto. Y aparte Entonces, sí queríamos decirles que ya vamos a tener este nuevo horario. Vamos a transmitir en bien. vivo los lunes a las 10:30 para que empiecen la semana bien, con optimismo, sabiendo como reflexionando de lo que se vio el fin de semana, básicamente, ¿no? Sí, y aparte Hashtag que hoy les sirva un toca. poco como si tienen depresión post domingo o depresión lunes, pues se puedan divertir un poco de las nerdadas que podemos decir en este programa y pues que le entren a la conversación también, obviamente. Exacto. Así que nos pueden acompañar en nuestro chat y déjenos cualquier pregunta o duda que tengan de lo que vamos a hablar hoy. Y pues, ¿de qué vamos a hablar hoy? Pues para Oigan, empezar. esperen, esperen, recuerden que hubo una petición que nos hizo un seguidor por ahí. Oh, sí. ¿Cuál, cuál, Entonces, cuál? tenemos que hacer el intro de la 20th Century Fox, A pero la, a la. Ah, claro, a como lo la hace Rafita. Rafita. Híjole, yo no estoy afinado. Yo ¿Cómo no tengo idea de qué creen? hablan. Yo lo sigo, yo lo Un sigo. seguidor pidió que. No, O sea, que eso sí, como pero en no la. En los... es en la tonadita. Ah, la de 20th Century Fox es muy famosa. Ta ta ta Ah, ya, ta ta duh. ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta Bueno, a ver, ta. entonces una. Ah, ya Duh. iba la mitad. A ver, ahí Una. Tan ta tan. Tan ta tan. Ta ta ta. Dios mío, qué bueno que nadie nos escucha. Y ahorita 10.000 seguidores por este oso que acabamos de cometer. Influencers, nos Pero pagan con bueno, tenis. ya le cumplimos a mi querido tocayo, que luego nos escucha. Entonces, posiblemente lo hagamos más seguido, pero Te no tanto. ¿O aseguramos no? que nos va a salir mejor en el Sí, o que nos futuro. salga mejor ya de menos, más ¿O no? afinados. Lo practicamos antes. Muy bien, pues el día de hoy vamos a hablar de una película que se estrenó este fin de semana y que si no vieron, pues lo sentimos mucho. Digo, generalmente no hablamos con muchos spoilers, pero estén advertidos de que se podrá decir una o dos, tres cosas de la trama. Entonces, bueno, vamos a hablar de nada más y nada menos que Baby Tequila. Driver. ¿Qué les parece, chicos? ¿Mejor que Scott Pilgrim? ¿Mejor, lo mejor de la filmografía de Edgar Wright? Es Nah. debatible, sí es debatible, O pero sea, no. está bien porque ya el tipo se está haciendo un nombre en la industria que, o sea, ya lo tenía, pero es como yo siempre he dicho, Edgar Wright es uno de los mejores directores de su generación, solo que el mundo aún no lo sabe. Exacto. Y ahora ya lo sabe el mundo. O sea, Baby Driver puede que no sea su mejor película, pero sí es una de las más complejitas que ha hecho, en la que ya se le puede, a pesar de ser una comedia de acción, ya se le toma en serio como un director del género. A mí me gustó muchísimo todos los elementos. Sí, cae como un poquito al final, como creo que un amigo de todos nosotros, bueno, o un seguidor o un tuitero, este Andrés Olascoaga, tiene mucha razón al decir que las películas de Edgar Wright son muy buenas, pero sus finales son muy rápidos y no se digieren tan bien. Exacto, sí, eso sí. Y pues eso ha pasado en todas, ¿no? Al final de Scott Pilgrim todo se resuelve muy rápido. Al final de la trilogía Cornetto todo pasa demasiado divertido, pero igual no te deja saborearlo de la misma manera que lo harías con otras comedias. Y en Baby Driver es igual, es una muy buena película de acción, una muy divertida comedia, muy original, que eso se le agradece. Son pocas las películas originales que triunfan en taquilla hoy en día, con toda la bomba y ola de superhéroes y reboots y remakes y reshoots y demás. Y pues sí, como les digo, cae un poquito el final, pero no deja de ser un muy buen final. A mí me gustó mucho, no voy a decirlo porque hashtag spoilers, hashtag spoiler alert, hashtag todo lo que quieran, pero sí la considero una de sus producciones más complejas. Y pues de aquí para el real, mijos. Sí, creo que hay algo interesante con él. Bueno, o sea, yo creo que con la trilogía Cornetto habíamos visto un poco de esta parte que luego llegamos a llamar como cine de autor. A final de cuentas, él escribe, él dirige, él, sí, o sea, claro. todo el proyecto es de él, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, es como un poco también como peculiar porque hablaban un poco que por ejemplo, Scott Pilgrim es una adaptación, pero también tiene mucho que ver la visión, y creo que en Baby Driver logra esas dos cosas. Sería conjuntar ya el, como esta parte de, ¿cómo decirlo? De fijar ya su visión como cineasta, o sea, el estilo ya está fijo, o sea, uh-huh. ya sabes que es una película de él, o sea, uh-huh. no se siente todavía como en el limbo, perdida, ya sabes que con Edgar Wright te vas a reír porque la comedia sí es, que uh-huh. los personajes no son condescendientes porque cada uno tiene como su definición muy, muy, muy diferente a lo que se suele ver en el cine como comercial. Pero yo creo que sí logra como ya consolidarse como en su estilo. Más, yo creo que es el gran logro de Baby Driver. Y como lo dije yo en mi texto hace, el fin de semana que salió para también dar mi opinión en el periódico para el que trabajo, que esta es la película de que si tú no conoces a Edgar Wright, si tú no sabías que había dirigido la trilogía de Cornetto, si tú no has visto a Scott Pilgrim, con Edgar, con Baby Driver, ya tienes el primer referente para regresar a sus orígenes, ¿no? O sea, para ver claro. de dónde nace este estilo de Edgar Wright, la forma en que maneja la cámara, en la forma en que sus personajes se hablan entre sí, o sea, en la parte visual, en la parte de... También en la parte, sobre todo, de la música, ¿eh? Porque, por ejemplo, con Scott Pilgrim ya lo había hecho, y aquí logra como cuajarlo, yo creo que de mejor forma que con Scott Pilgrim. Mucho. Por la parte también de cómo, es lo que platicaba yo con los amigos con los que lo fui a ver el fin de semana, o sea, la forma en que logra cuajar las secuencias con la música es, digo, o sea, no sé si ya se había visto antes, la verdad no, supongo que sí, pero la forma en la que él lo hace es como muy peculiar y muy a su estilo, o sea, todo ese tipo de elementos visuales, de narrativa, creo que ya son de él, o sea, es así, nadie lo tiene como él, pues, o sea, él lo sabe hacer a su estilo. Y ese es el gran valor de Baby Driver, o sea, que ya podemos, ahora sí que la gente que no lo conocía, que dice, pues este güey ya es su primer película o algo, no, señores, tiene 4 películas detrás de él, aparte tiene series de televisión, sí. que también son muy a su estilo, sí. Y el dato extra que también di cuando escribí el texto es de que ustedes sabían que Ant-Man, el estilo de Ant-Man es casi todo heredado de Edgar Wright, porque él es quien iba a dirigir la película. 10 años que, de la planeación. O sea, fíjate, 10 años de planeación, un estilo visual ya bien definido para, bueno, en su estilo. Y pues adiós Marvel, ¿no? O sea, ya es lo que platicamos también la otra vez. O sea, Marvel no se está, según ellos se quieren arriesgar con directores, pero en realidad no lo están haciendo del todo. No, y marionetas todos. Y ni siquiera es Marvel, es totalmente Disney. O sea, los directores de las películas de estos live actions de las princesas, todos en Lucasfilm, en Marvel, en sus propias producciones, hasta las animadas en Pixar, que ya se van a la segura, en Disney Animation Studios, pues todos son talentosos y por algo son parte de la familia Disney, pero son marionetas. Y yo creo que, agregando un poquito a esto, lo de Ant-Man, creo que dijo en la entrevista, ¿no?, que cuando le preguntaron si ya había visto Ant-Man, uh-huh. dijo, no, pues, o sea, tú verías a un hijo que está viviendo con el esposo de otra de otro matrimonio. Así o algo similar. Pero como dices, nada más para agregar, o sea, sí. Ajá, nada más como para agregar el... Ay, espera, fallas técnicas, perdón. Nada más como para agregar eso del estilo. Creo que Baby Driver no podría haberse concebido como una película si no hubiera sido por Edgar Wright. Cuando vino a México en entrevista en la red carpet, decía que, o sea, todo surgió porque él iba un día escuchando la canción del inicio, la de que creo que se llama Baby Driver, por supuesto, y se le ocurrió una historia, ¿no? Como un video musical, Y luego empezó a esbozar una idea y luego se le ocurre el personaje de Baby y luego el personaje de John Hamm y todo surgió a través de la canción. Y dice, bueno, es que es muy mi estilo porque si tú has visto mis películas, ves, y el ejemplo más claro es Scott Pilgrim y la escena de del bar en Hot Fuzz que usan una canción de Queen, que pues yo me baso mucho en la música para los movimientos, los actos, los giros que mis escenas puedan tener. Y pues llevé lo que hice en Scott Pilgrim y lo que hice en ese pequeño momento en Hot Fuzz a una película de casi 2 horas. Entonces, claro, no es como, digo, sí es un gran logro y era algo que quizá no habíamos visto como tal, pero era parte de lo que significa ser Edgar Wright como cineasta, Edgar Wright como comediante, Edgar Wright como escritor, como persona. Y está bien padre eso, porque artistas o todos los cineastas o como lo quieras ver, tienen cosas muy propias o algo que los hace especiales, ya sea lo esperanzadora e infantil que puede hacer a veces la visión de Steven Spielberg o el sadismo y la comedia que puede tener Tarantino. Esas son características muy personales de ellos. Ellos pueden encontrar, en el caso de Spielberg, algo muy esperanzador en una pequeña roca, en un atardecer, en un viaje en bicicleta. Y en el caso de Edgar Wright, él puede encontrar una gran relación entre la música y sus personajes, o la música y las personas que ve pasar al caminar. Él hablaba mucho de su primera secuencia, la que liberaron antes del estreno de la película, que son 5 minutos, pero yo lo vi más en la siguiente escena, cuando Baby va por el café para la banda de criminales. Exacto. Que empieza a cantar la canción y la gente alrededor, la que barre la calle, el que corta el cabello. Siento que esa es la escena más lograda, porque elementos muy cotidianos los logras conjugar como si de una película de Disney se tratara, ¿no? En la que todos cantan Bonjour, buen día, o los candelabros, la música, todos los elementos que podrías pensar que son ordinarios, como dices, cuajan perfectamente en tanto pues, el proceso de edición que él lleva trabajando con su mismo editor 10 años o 20, no sé. Y ese es el gran mérito de ser Edgar Wright y de ser un cineasta y de Baby Driver. No, y que digamos que en Ant-Man, que es lo que estaban mencionando hace rato, o sea, tal vez él no hizo absolutamente nada como de ya de la producción en sí, pero como en el guión, o sea, no pudieron ni siquiera quitar como esa influencia. Y es que, por ejemplo, ahorita nos está diciendo Daniel que no vi que Guardianes en la Galaxia ya había hecho esa unión de música e imágenes, pero Guardianes de la Galaxia fue 2014. Ant-Man fue 2015. Entonces, no, y si hablamos de una preparación tan grande. Claro, sí. y dejemos eso. O sea, si bien Guardianes sí tiene como un estilo muy único y que sí lanzó a Marvel en un nuevo como descubrimiento de lo que realmente quería el público de sus películas como en esta parte de línea optimista, Ant-Man lo hizo como del lado de una comedia mucho más pura y simple, como más dependiente de la edición que de en sí del ritmo de las canciones. No sé si me doy a explicar aquí. No, sí, no. Si tú le quitas una canción a Guardians of the Galaxy, pierde completamente. Exacto. Sí, claro. Si la cambias, pierde. Ant-Man, no, exacto, si la cambias, pierde. Pero en Ant-Man no es lo mismo, porque el chiste, exacto, está ahí, en el guión, está en los personajes, está en la edición. No, y eso es muy curioso, porque Edgar Wright al final del día ya no hizo nada de la película, todo eso fue del guión, y fue de lo que se habló durante años, básicamente. Sí, y fíjate que yo creo que de Ant-Man, o sea, hay muchas cosas, o sea, también la parte como que yo creo que hasta visual, porque Edgar Wright tenía como de experiencia esta parte de Scott Pilgrim y el manejo de efectos especiales, que yo creo que un director como el que dejan ellos a cargo no la tiene, ¿no? Entonces, muchas cosas se van a la segura. Se van a la segura, pero a final de cuentas, eso sí lo noto, que hereda la idea por lo menos de cómo llevar la parte visual también, ¿eh? ¿Cómo pues ustedes esa parte, sí, ven en la película de Baby Driver todo ese manejo? Como ya es como más plasticoso tipo Scott Pilgrim o es mucho más orgánico? No, yo lo veo más orgánico. Sí, el también. Scott Pilgrim era como por la línea, por ser una adaptación de una novela gráfica, cómic, no sé qué, cómo definir a Scott Pilgrim o en qué estante entre. Pero en Baby Driver, pues, de entrada es un riesgo. O sea, invertir en Edgar Wright, en una película como Baby Driver para Sony, yo creo que era un gran riesgo, porque le estás dando un presupuesto no muy grande, pero le estás dando la oportunidad de estrenar en el verano. Entonces, él traía ya sus buenas películas, pero nada taquillero. Entonces, que claro. él tenía que hacer, él pudo haber hecho muchas cosas, o pudo haberle metido mucha más comedia, mucho más estilo visual y demás, pero se vio de una manera orgánica en la que tú la ves como una película muy original y al mismo tiempo la sientes como una película de acción que puedes identificar fácilmente. Aquí yo creo que incluso se puso hasta límites para no ser el Edgar Wright que de culto y, exacto, sí. y no exagerar en su estilo, porque pues ha ido en ascenso. O sea, si tú comparas, no sé, Space, la serie que hizo con Nick Frost y ese Simon Pegg, y llegas hasta, no sé, lo último que hizo At World's End, pues sí se ha ido evolucionando y ha ido como, no exagerando, pero sí siendo un poquito más explosivo en sus personajes, en su tipo de comedia, en lo visual. Y también se ve un poquito en Ant-Man, muy poquito, porque pues ya no tuvo mucha influencia ahí. Y esta se siente más orgánica en el aspecto de que la identificas como una película de acción, la identificas como un producto original, y al mismo tiempo la gente que lo conoce de antes lo identificas como un producto de Edgar Wright. Claro, y aparte de lo que te iba a decir, por ejemplo, en Ant-Man, el personaje de Michael Peña, por ejemplo, ¿no? De poder haber sido un patiño clásico de Marvel, yo creo que también fue uno de los grandes aciertos en personajes secundarios en la película. Y, sí. Y el aspecto también, la forma en que se relaciona con esta Evangeline Lilly como The Wasp, por ejemplo, que no es lo que Marvel venía haciendo tampoco, ¿eh? O sea, entonces yo creo que también todas esas referencias de guión, por lo menos como decimos hace rato, ya estaban marcadas y que yo creo que ya era muy difícil quitarlas ya para una reescritura de guión, ¿no? Entonces, sí, diga, sí. Yo siento desafortunadamente que Ant-Man me gustó mucho, pero pues te quedas con lo que pudo haber sido. Exacto. Siempre. Sí. Digo, yo la fui a ver con mis hermanos, nos gustó, nos pareció divertida, pero fue una más del estante de películas Marvel, que es de un superhéroe que te hace reír y al final se va a unir a los demás. Y no, pero, siento, por ejemplo, no siento que haya, como digo, sí fue importante en Civil War de cierta manera y seguramente va a impactar en la secuela y en Infinity War y demás. Pero siento, me quedo como más bien con lo que pudo haber sido, que pudo haber sido mucho más explosiva, mucho más divertida y darle una identidad propia para no caer como en este acartonamiento que están teniendo todas las películas de Marvel, de héroes que se enfrentan a un héroe que tiene el mismo poder que ellos, pero en malo, y que al final triunfan y que se van a ver con otros héroes al final, y que es mucha comedia y al final hay un momento heroico, etc, etc, etc. Sí, la fórmula Marvel. Ajá, exacto, la fórmula. La fórmula Marvel. Pero, por ejemplo, sí. Hablando de estas, de las películas de verano, o sea, cada una de estas películas tiene un personaje en sí, o sea, alguien que lleva la película y que resalta. Uh-huh. En la filmografía de Edgar Wright no tenemos ese tipo de personaje, más bien tenemos a la obra como completa en sí, lo que representa, uh-huh. O sea, su mancuerna con Simon Pegg fue lo que lo llevó un poco como al éxito, se podría decir, pero cuando se despega de él, muestra como un tipo muy diferente de cine y siento yo como un poquito más internacional. ¿Ustedes creen que Baby Driver ya tiene como esa talla internacional donde cualquiera puede relacionarse con su humor o con el discurso que está dando? Sí, yo honestamente sí. Yo creo que sí. Sí. ¿Sabes? Porque yo creo que es una de las virtudes, y tal vez quizá en cuanto a guionismo se habla, puede ser un error o una debilidad de Edgar Wright, es que él nunca tiene un personaje que pueda cargar con toda la película. O sea, si tú ves a Michael Cera en Scott Pilgrim y solo te enfocaras en él, pues el tipo es gracioso y es chistoso porque es introvertido, pero jamás podría cargar con todo el peso dramático de una peli. Y pues lo hemos visto, la trilogía de Cornetto se basa en Nick Frost y Simon Pegg. Y aquí está bien padre porque Ansel Elgort no es la mejor opción como casting que pudieron haber hecho. Digo, él buscó un talento nuevo en ascenso y pues encontró el primer chavillo guapo que pudo haber visto en las pasarelas de Hollywood. Pero si se la dejas toda la peli a él, que es el protagonista, él es Baby Driver, pero si se la dejaras en todo momento a él, la película sería nefasta, sería odiosa, porque Ansel Elgort, pues lo hemos visto en Bajo la misma estrella y en Juegos del Hambre, creo que era el odioso. Y no, no puedes empatizar con él porque en la película él tiene un trastorno que le obliga a escuchar música todo el tiempo y está taradeando y anda en su, en, voy a decirlo, anda en su pedo todo el tiempo. Entonces, si él cargara con todo el peso de la película, por supuesto que no, no la aguantarías. Claro. Afortunadamente tienes a Jon Hamm, que tiene un personaje extraordinario. Tienes a Kevin Spacey, que pues, no se diga más, es Kevin Spacey. Jamie Tienes Foxx. Tienes a Jamie Foxx, que no se diga más, es Jamie Foxx. Tienes a Isa González, que lo hace bastante bien. Tienes Vaya, ya muchos personajes extraños. Tienes a Lily Collins, creo que es. Sí, fíjate que por ejemplo, Lily y él son los más debilones en la cinta, ¿eh? Ajá. Incluso Isa González lo hace, a mí, para mí... Mucho para mejor. Mí, para mi opinión, lo hace mucho mejor que esta Lily Collins. Sí, la neta, sí. De bastantes es, por ejemplo, peliculillas. Lo decía la vez pasada, que cuando le habíamos comentado que ya la habíamos visto en la premiere de esa vez. Creo que, por ejemplo, Ansel y Lily, de todos no tienen... O sea, todos tienen escenas memorables, pero de ellos son las que menos recuerdo. Y, sí, por ejemplo, porque... irónicamente, la que más me acuerdo... Porque yo creo que también me como que me abrió los ojos a ver así de, ah, o sea, ella sí puede hacerlo, ¿no? Hay una escena, o la escena de Eiza, que se lleva a cabo en un café y están los cuatro, o sea, están ella, están Jon Hamm, está no, los Ya sé a cinco, cuál ¿no? te Porque refieres. hasta aparece Lily Collins ahí. Se están... Que esta Eiza amenaza a Jamie Foxx, ¿no? Ajá, entonces Y que él se burla de ella y le dice, ah, te ganaste un Oscar o algo así. Y lo peor es que, a pesar de que, del catalizador de la burla de Jamie Foxx, es que en verdad Eiza se logra robar la escena completa, ¿eh? Estando ahí presentes tres actores de buen peso, ¿no? Entonces yo dije, wow, o sea, pues sí, o sea, digo, sí, y la verdad es que el personaje aparte es memorable, o sea, no, no, no lo olvido fácil, digo, a comparación del de Lily Collins, por ejemplo. Sí, y mira, ni siquiera es, o sea, el atractivo visual de la película también recae en Isa González, Sí, claro. pero no se queda solo como en el cuerpo del deseo, porque también ella tiene sus escenas de acción, ella salta, empuja, grita, dispara, cae herida, o sea, hay de todo en su personaje. Y el de Lily Collins solo es el, ay, estoy enamorada del protagonista, y ay, me secuestró, y párale de contar. Ya hasta el final agarra un poquito de fuerza, pero pues porque era la manera fácil de resolver la historia y era la manera fácil de acabar con la película, que es lo que hablamos de los finales de Edgar Sí, Wright. sí, sí. Pero sí, yo creo que ya con esta experiencia que está agarrando Edgar en el cine y como director, tanto del cine como de actores, yo creo que cualquier actor que esté bajo la dirección de este güey puede hacer una película de Edgar Wright. Y lo vimos, con Baby Driver ya lo vimos. Ya no, no, no tienes que ser Nick Frost o Simon Pegg para hacer una buena película de este güey. Sí, la verdad es que sí. Y fíjate que igual hace rato que estábamos comentando un poco de esto, ¿no? De que, o sea, la realidad es que Edgar nunca ha sido un director, pues taquillero, ¿no? Incluso siendo ya Scott Pilgrim, que era como el primer blockbuster de verano que estrenaba, porque Scott Pilgrim se estrenó en agosto, que creo que fue, es de sus mayores fracasos, porque la película creo que costó 60 mil dólares, o 60 millones de dólares, perdón. Sí, más Y bien. recaudó que a nivel internacional creo que 40. Damn. Entonces, creo que ahorita que ya vi, por ejemplo, hace rato que estaba viendo yo ya como cifras de lo que ha recaudado la película en Estados Unidos al menos, Baby ya Driver. lleva 100 millones de dólares. Sí. Que es Entonces, creo que... menos de lo, es mucho más de lo que costó. Y la verdad es que para Edgar Wright este es un gran logro en tanto... Como decíamos, en la parte también de la forma de hacer cine, también como ya el que sea su primer blockbuster real o más bien pesado, ¿no? O sea, Y contable para exitoso, su carrera. porque hay que Sí. recordar que el cine también es negocio, o sea, no, Así es. nunca, nunca hay que dejarlo de un lado, o sea, al final de cuentas la gente come de eso y en el éxito de tu película, en el aspecto comercial, se va a basar el resto de tu carrera. Entonces no, no me sorprende que al rato, ahorita que Sony ya triunfó comercialmente con Baby Driver, otra productora, otra compañía se acerque a Edgar para que dirija otro proyecto y él con la mano en la cintura va a poder decir sí o no. Sí, claro, y eso es lo que ya lo va a convertir en bueno, más bien sacarlo, bueno, no necesariamente sacarlo de donde estaba oculto, pero sí ponerlo en el reflector de la gente que aparte de todo, creo que ese es un dato que nos estamos dando, le estamos dando un poco la vuelta, pero que es de las, creo que de las únicas dos o tres películas que hemos visto en el verano que son totalmente originales, ¿eh? Uh-huh. O sea, no es un remake, no es un reboot, es una película totalmente de autor, original, y que una película de ese tipo recaude $100 millones, pues sí está cabrón, ¿no? O sea, sobre todo por este vicio que ya existe en la industria de, nada, pues ya vámonos a lo seguro, la secuela de tal, el reboot de tal, o continuar con el universo de no sé qué. Entonces, esto hace, aparte de hacer a Edgar, de ponerlo en el mapa ya de directores importantes ya en la industria, pues también viene también un poco a sacarnos un poco del nolanismo. Del molde. Así, ajá, del molde y del nolanismo, porque al final de cuentas el único que se estaba atreviendo a hacer y que ya era reconocido, pues era Christopher Nolan, ¿no? Y que aparte era exitoso. Entonces creo que con Edgar Wright logrando esto, siendo el segundo director en lograr esto en el verano, yo creo que ya para mí merecen palmas y todo. Ahora, ya para terminar con Baby Driver, a mí me gustaría hacer un llamado. Yo sé que la gente de Lucasfilm nos está escuchando en este momento. Así es. Por favor, señores, llevo años pidiendo lo mismo. Ya no me canso porque lo hago de corazón, pero por favor, agarren el teléfono, contacten al señor Edgar Wright y denle una película de Star Wars. Por favor. Lo cual no va a pasar porque Lucasfilm es el mismo asunto que Marvel. No quiere directores que tengan una firma propia. Lo siento. Mira, Edith, no seas aguafiestas. La esperanza perdura en mí. Diría Rippy Chip en las Crónicas de Narnia. Si no tenemos fe, no tenemos nada. Por favor, gente de Lucasfilm, repito, márquenle a Edgar o márquenle a mí. Y con gusto les damos una cita. No hay ningún problema. Hay una película de Obi-Wan ahí pendiente que está en el aire. Podemos hablar al respecto. Y mira, pues, yo tengo el teléfono de Kathleen Kennedy y ella dice que no necesita. No te preocupes. Ride, yo iba a cenar mañana con ella, entonces tú la convenzo. Ahí luego me la presentan, ¿no? Porque me gustaría platicar algunos temas con ella. Porque miren, o sea, ahorita lo que vamos el verano, estas son las cinco películas que más han recaudado. Es Beauty and the Beast, que es un remake de... ¿Cuenta como verano? Pues estreno. No, ese es de primavera. El estreno es de primavera. ¿Primavera? Bueno. Sí. Bueno, pero vamos entonces, a hablar más taquilleras del año. Sería The Fate of the Furious, que igual es una secuela de la secuela de la secuela. Despicable Me 3, que también es otra secuela. Guácala. De la secuela. Guardians of the Galaxy 2. Secuela, ajá. Y hasta el quinto lugar está como la primera original, entre comillas, porque no es original, que es Wonder Woman. Uh-huh. Luego está Piratas del Caribe. Ay, ¿eso recaudó dinero? Claro que sí. Spider-Man. Le ganó Spider-Man, le ganó a Logan, Transformers y Kong. Awesome. O sea, realmente lo que estamos viendo. Por es favor, que, dejen morir esa saga ya, por piedad. O sea, y Baby Driver, por ejemplo, está hasta el lugar 33. Justo arriba. De sí, King Arthur y Power Rangers. Oye, entonces, ¿en dónde está Dunkirk? Está en lugar 14. Fíjate, bueno, al final de cuentas es un dato también interesante, ¿eh? Exacto, sí, entonces digamos que el original no le está yendo mal, pero tampoco le está yendo excelentemente bien. Ay, pero original 2 en todo el año, es impresionante. Sí, no, es lamentable, y sobre todo porque pues, al final de cuentas la audiencia es la que lo está incitando a... Pero bueno, como todo en la etapa de la vida de un producto, nace, va a crecer y se va a morir al final de cuentas, ¿no? Entonces, eso ya será un debate. Cálmate, Ñarritu. Será un debate para más adelante. Claro, porque bueno, también vamos a tener que hablar en este programa de otra película que Alberto nos estuvo recomendando semana tras semana. Creo que desde que inició este podcast estuvo recomendándola. ¿Cuál? ¿De qué se trata? No sé de qué hablan. ¿No escuchaste nuestros podcasts? Bueno, antes de que continuemos y refutando lo que dijo Alf, tengo una noticia importante que dar sobre esta película que vamos a hablar. ¿Por qué se supone que vamos a hablar de ella? Porque ya lo promocioné por... ¿Cuántos podcasts? ¿Por tres? Al menos por tres. Al menos por tres. Y porque la neta es que vale la pena y porque... Irónicamente, y yo creo que para bien de la promoción de la película y porque la gente está buscando también contenidos diferentes, La película Your Name es una película japonesa animada que, gracias a los chicos de Konnichiwa Festival, que fue un festival que inició en Cinépolis, proyectando películas japonesas, tanto live actions como anime, pues ellos son los encargados ahora como de traer ese tipo de películas a México. Obviamente, como el costo, sabemos que el costo de proyección es caro, ellos solamente están proyectando fines de semana estas películas. Okay. Your Name se proyectó el fin de semana antepasado y este que acaba de pasar. Muy bien. Pues la noticia de Konnichiwa hace unas horas fue que, como Your Name se colocó en top nacional, creo que fue en el lugar 5, tuvo una gran recepción del público en México. La película va a proyectarse todavía el otro fin de semana, que son 18, 19 y 20, en la mayoría de los cines en los que se estuvo proyectando. Pueden checar la cartelera, que ellos ya la subieron en Konnichiwa Festival, pero yo calculo que son la mayoría de los cines en los que se proyectó los dos fines de semana. Así que todavía tienen un chance de un fin de semana para poder ver la película. Se proyecta viernes, sábado y domingo. Así que si no la vieron, es todavía oportunidad de que la puedan ver. Vayan a verla, no importa si la van a ver doblada o subtitulada, como quieran, pero véanla. ¿Y por qué la tienen que ver, Edith? Bueno, creo que aquí yo voy a jugar un poco el abogado del diablo, la verdad. A ver, veamos. Para empezar, creo que tengo que decir que sí tengo como un perjuicio hacia las películas de este tipo de animación. O tal vez hasta de este tipo de origen, se podría decir. No es xenofobia, todos tranquilos, no pasa nada aquí, no racismo, por favor. Love is love. A ver, veamos. El problema, más que nada para mí, es que este tipo de películas, obviamente cuando crecimos viendo Pixar y Disney, bla, bla, bla, tú sabes que los finales van a ser buenos. O sea, sabes que si te hacen llorar, como en Inside Out o con Toy Story, es con un grado de optimismo hacia la vida. Entonces, si estás llorando es porque hay como cierto tipo de felicidad y no tragedia. Entonces, el problema que yo tengo con las películas de anime asiáticas es un poco del lado de que me van a afectar emocionalmente mucho, porque realmente son como muy realistas, o sea, muy fuerte hacia unos comentarios muy fuertes hacia la vida, hacia lo que pensamos que es la existencia, que básicamente por qué merecemos o no vivir, punto. Entonces, eso me gusta, o sea, me gusta, pero también siempre voy como con cuidado al ver una de estas películas, porque, ¿sabes? Sé que no puedo verla nada más por verla, sino que tengo que ir con cierto grado como de apertura. Ahora, yo tuve un gran problema con Your Name. Creo que es una película tramposa en muchos aspectos y eso me molestó mucho. En generalmente, por ejemplo, Miyazaki, él sí juega con tus sentimientos y te pone como estos dilemas muy fuertes sobre lo que está viviendo el personaje y lo que significa vivir en ciertos tipos de sociedad, pero él se atiende a sus reglas. O sea, puede haber dragones, puede haber monstruos, puede haber dioses, pero hay unas reglas muy claras en el universo que él te propone. Y mi problema con Your Name es que le valieron las reglas. O sea, la película está dividida en tres partes. La primera es la presentación de los personajes y de su situación, que es básicamente... para los que no saben un poco la trama, es como un personaje con otro van a cambiar de cuerpo y van a vivir las vidas del otro. Esa es la primera parte, la cual está muy divertida. En Hollywood, si hicieran un remake de esta película, literal sería solo de la primera parte. Y las siguientes dos terceras partes las harían como en 10 minutos. Pero obviamente, siendo anime, aquí se llevaron casi media hora en cada parte, ¿no? Lo cual está bien, o sea, no está mal. Es, como decía, este tipo de películas se basa más en el desarrollo de sus personajes y en el descubrimiento del por qué les suceden las cosas. En Hollywood solo vemos el cómo, y Gracias. El cómo es divertido, y el por qué es incómodo. Mi problema fue que la segunda parte es interesante, pero empieza a jugar con con muchos detalles que yo creo que traicionan el universo solo para hacerla cursi, lo cual a mí me parece un error fatal de cualquier película. Entonces, obviamente te genera sentimientos, pero después de que la procesas media hora después, ya no tiene sentido la película. Y de hecho, hasta te sientes como engañado. O sea, no sé qué tantos spoilers nos queremos meter, pero nada más diré que, por ejemplo, por muchos momentos hay cosas como de tecnologías que de repente se borran o dejan de aparecer y entonces es como toda una alucinación. Creo que los personajes nunca se enamoran de uno del otro, sino que se enamoran de las vidas del otro, lo cual es muy diferente. Sí. Entonces no tiene ningún tipo de justificación el final, básicamente. Y luego la paradoja del final, que es como una vuelta de tuerca interesante, entre comillas, se me hace completamente como injustificable. O sea, no siento que no era la mejor manera de hacerlo. O sea, ese tipo de paradojas son complicadas y tu universo nunca las planteó. Entonces, yo personalmente no recomendaría ver la película, al menos de que seas un arma súper cursi y te gusten como las historias donde el amor gana porque gana, no porque realmente lo justifique el universo. Siento que hay películas que valen muchísimo más la pena. ¿Estás diciendo que Your Name es el Interestelar de la animación oriental? Oye, Interestelar tiene, cumple las reglas de su universo y las respeta. Your Name no hace nada por el estilo. Es literal súper mega comercial como para que al mundo le agrade, pero y que tenga como las fundaciones del anime y de lo que siguen haciendo como cine, como ese tipo de cine, pero está como súper diluida para el público. Y eso a mí no me gusta. Y eso a mí me molestó mucho. Bueno, yo ahí sí creo que sí le doy la razón a Edith, porque cuando escribí de ella sí llegué a comentar eso, ¿no? De que creo que Your Name lo que logra es como pasar esas barreras para que logre llegar al mayor público a nivel internacional sin que la película se sienta como solamente local, que es lo que a final de cuentas siempre ha afectado a ese tipo de cine y que creo que fue lo que le validé mucho. O sea, es una película que a pesar de que nos deja conocer un poco de la cultura japonesa, tiene algunos aspectos como de lo que hablamos ahí yo hace poco en Twitter de la película, como en este aspecto como espiritual, si quieren verlo de esa forma. Claro. Creo que lo logra bien y eso es lo que me gustó de Your Name, que es súper digerible. O sea, no nos azotamos tanto como al final de cuentas lo llega a hacer pues Miyazaki en sus películas, ¿no? Pero también creo que más bien yo la vi como un buen como puente para que a lo mejor la gente que también tiene cierto como prejuicios a este tipo de cine, que la pueda ver viendo que también se pueden contar historias sin tanta complejidad y que aparte les va a permitir conocer un tipo de animación diferente, porque si vemos la animación, o sea, la animación japonesa sigue siendo súper detallada, muy bien iluminada, muy bien ilustrada, que creo que eso no lo hace ningún país. Y dos, yo creo que también esta parte de conocer una cultura ajena a la tuya. O sea, Your Name maneja, en el aspecto de, por ejemplo, de la historia de la chica, maneja mucho la parte como del lugar donde vive, ¿no? O sea, de su parte como, que es como una provincia en la que ella vive, de Japón. Y habla mucho también de la tradición que tiene que ver con esta parte espiritual. Y que a lo mejor, esto me gustó porque le ayuda mucho al personaje, sobre todo de ella, como a poder desarrollar esta parte de lo que hablamos del cambio de cuerpos, de la parte también como de los deseos o lo que tú deseas como persona, ¿no? Porque esta chica es una persona que no está contenta con lo que vive, ¿no? Entonces, la no, forma en que... El contraste entre la ciudad y la provincia. Poblerino, la provincia, sí, o sea, es exacto. Muy importante ahí también. Esa parte yo la valoré mucho y sobre todo yo creo que también porque yo vivo en un aspecto similar, ¿no? Yo creo que también tiene que ver ya el aspecto como que de cada persona, ¿no? Pero creo que al final de cuentas sí es un logro porque yo sí lo mencioné en la reseña, no voy a mentirlo. La película me remontó a muchas películas que ya lo han hecho. O sea, la película ya hemos visto este tipo de narrativas en diferentes películas. Comedias, dramas. O sea, no quise como spoilear, pero ojalá que los que ya me estén escuchando ya la hayan visto. Pero no pude dejar de pensar cuando acabé de ver la película, al final, con el final de La Casa en el Lago. Claro, sí. Y ahí valida mi teoría de que, bueno, más bien la teoría y darnos la razón, Edith, de que sí, sí la película es cursi, no lo voy a negar. Es una película bastante cursilona, que a final de cuentas, yo creo que sí tendré que volverla a ver otra vez para poder notar esa parte. Yo creo que me clavé mucho con la historia cuando la vi. Pero sí es una película que sí obviamente apela a la parte más cursi de todos nosotros. Sí. Y que creo que, por ejemplo, en algunos lo logran, en algunos otros no. Pero no le quita el mérito de la animación, de la forma en que narra la historia, y también mucho énfasis en la parte de, no sé si lo notaste tú también, Edith, de que hay muchas diferencias en los personajes al momento de que cambian los cuerpos, porque, por ejemplo, en comedias, en películas que ya hemos visto de cambio de cuerpos, solamente es como enfocado al aprender uno del otro y y basarse en la parte cómica del cambio de cuerpo, ¿no? Que al final de cuentas es la mejor forma de no hacerlo burdo. Pero aquí no, aquí la parte, o sea, yo desde que vi la parte de cuando el chico amanece en el cuerpo de ella y que ella le dice constantemente, no estás tocando las partes que no te corresponden, no sé qué, no sé qué. O sea, son cosas que pueden ser incómodas para algunos, pero que aún así aquí logran como evadirlo muy bien para que no sea como una cuestión como incómoda para cuando la vayas a ver. Y que ya de ahí parte mucho también esta cuestión de si eres un hombre o una mujer y cómo te vas a desempeñar en el lugar donde vives, ¿eh? O sea, aquí hablamos de que, por ejemplo, ella es hija de un señor que quiere ser electo presidente municipal del lugar. Un político. Pero ella es la hija del próximo presidente municipal, entonces tiene que ser un cierto tipo de chica, tiene que obedecer a sus tradiciones. Mientras que por el otro lado, pues, por ejemplo, el chico que vive en la ciudad, pues, es un güey que hace lo que quiere, que es libre de hacer lo que quiera, que tiene su trabajo, que va a la escuela, pero que no tiene ninguna atadura, ¿no? No, y que entonces, está condicionado por el dinero también. Eso sí. Lo cual ella no está. Y al final de cuentas, cuando cambias de lugar, pues obviamente la forma en que una chica se va a desempeñar en un lugar como es una ciudad y la forma en que este chavo se desempeña en el lugar de donde ella es, en provincia, son resultados totalmente opuestos y que también yo le apelé mucho a la parte de la equidad de género ahí. Sí, entonces, sí. Sí, entonces a final de cuentas son elementos que están presentes, pero que sí, sí hace, eso sí lo acepto, que al final la película se va, como dices tú, en tres partes. Esta es la primera parte. En la segunda parte ya vamos más a la parte espiritual, de la parte de los cometas, de la parte del cambio de cuerpos, del por qué. Y obviamente pues llegamos al final, que es, ojalá no hayan visto La Casa del Lago para que la vayan a ver, porque si no, yo creo que puede que los esté alejando un poco de la película. Pero sí es un final casi de La Casa del Lago, solamente que sin tanto, ahora sí que sin, con un poco de melcocha menos, pero la hay. Y que sí, al final de cuentas, yo creo que fíjate que el final está más apelado hacia lo que tú quieras pensar de cómo quieres que acabe esta historia, porque no del todo es cerrada, pero sí al final de cuentas es cursi. Sí, no, y estoy de acuerdo contigo en todo eso. Sinceramente, si esta película es el inicio de que alguien se acerque a ver muchísimo más cine bueno, oriental, se podría decir, ya sea animado o live action. sí, la verdad sí, adelante. O sea, creo que como dices, es una gran apertura a la cultura. Si la pueden ver en su idioma original, mucho mejor, porque sinceramente no hace mucho que no veo algo doblado de este tipo de animación, pero a mí me parece muy único en las tonalidades de las voces. O sea, aquí no hablamos así, jamás. O sea, es como entre gritos, pero no son gritos. O sea, cuando tú te pones a ver una película de estas y alguien que no está viéndola contigo se acerca, literal va a decir, ¿por qué están todos gritando? Pero uno que ya se acostumbra como a las tonalidades y a lo que enfatizan y a lo que no enfatizan, o sea, sinceramente hay mucha riqueza. O sea, igual que en nuestro idioma, nada más que obviamente es muy diferente. Entonces, como dices, hay muchos aspectos que me gustan, sobre todo como dices de la primera parte de la película. Pero sí le van a tener que dar muchos, ¿cómo se dice? Van a tener que darle muchas justificaciones. Es como, ¿cómo se dice eso? Como Bueno, pasar por alto más bien las sí, justificaciones. van a tener que pasar por alto muchas cosas, muchísimas cosas. Pero sí, o sea, si esta es la puerta para que muchos más se acerquen a este tipo de cine, que ahorita en nuestro chat Edgar Pérez nos está poniendo un buen de recomendaciones para ver. Ya estamos anotando. Muchas gracias. Gracias, Edgar. Adelante, o sea, véanla, disfrútenla, nada más que tengan en cuenta que sí, esto sí es como una muestra de lo que van a ver en el cine oriental, pero que no se vayan con la finta de que va a ser como la primera parte, va a ser más como la segunda y como la tercera, lo cual está bien, pero este cine no es para todos. O sea, por ejemplo, yo recomendando Death Note, que me parece una gran, gran, gran, gran serie. Me es difícil porque muchos no se acostumbran al ritmo, ni a las voces, ni a la manera de la narración. Y Sí, eso, y que exacto. es muchísima menos cultura japonesa, porque como que ya dan por sentado que la entiendes, y es como muchísima más cultura como espiritual y tú sabes, como de moralidad. Entonces, digo, si se pueden acercar con esto al cine, estaría increíble, pero tengan en cuenta que esta película es muy tramposa. Sí, eso, y Y al final de cuentas que yo creo que fue lo que lo puso un poco en la... Hay que hacer mención también de eso, que la puso en la lista de las posibles frontrunners del Oscar a cinta animada del año pasado, bueno, o este año, pues. Y al final de cuentas, es como que llama un poco la atención, porque siendo el mercado norteamericano como es, como adaptable a este tipo de cursilerías, todo lo que tú quieras, ganó la Tortuga Roja encima de ella. Entonces también, digo, o sea, igual y no es una gran referencia, pero... Pues aún así la película estuvo considerada por algo. Yo creo que tiene, más que ser una película como si es la película de anime que tienen que ver, no, porque al final de cuentas hay muchas, muchas películas mejores que esta, pero yo lo que le valoro es eso, o sea, la forma en que puede acercarse a un mercado internacional para aquellos que no han podido como ver, como decimos, este tipo de películas se acerquen, y al final de cuentas, pues también pone un poco en duda también lo que me da risa que decía Mario Barreto, un compañero de Twitter, que decía, ¿no? O sea, entonces, los japoneses, siendo esta película, porque aparte fue la película más taquillera del año pasado, entonces es como de... en Japón. En Japón, perdón. O sea, es como de, ¿los japoneses entonces son así de cursis? Ah, Entonces, buena pregunta. es una gran pregunta también No. cultural, ¿no? O sea, Cursis de closet. sí, más bien. Sí, porque dizque les gusta todo el logor, pero al parecer no. Entonces, bueno, digo, al final de cuentas, es la padre de Your Name, que es como muy, muy accesible, es muy, muy digerible en su propio como concepto de cursilería, pero igual y la parte sí como que dices pasar por alto algunas cosas de justificaciones de lo que pasa, pues sí, también puede quedar en duda, ¿no? Y sobre todo, yo creo que yo me acuerdo mucho que el final, el giro de tuerca que dices tú, sí me sacó un poco como de mi lugar, ¿no? Pero fue así como de, bueno, pues es una historia de Ya amor, estoy aquí. se los hago válido, ¿no? Claro. Pero yo la verdad Entonces, es que la disfruté un montón, me divertí mucho, me gustó mucho la parte también como de la parte del concepto espiritual, que es por donde también me puede llegar un poco a ese tipo de películas, que habla un poco de lo que decíamos, ¿cómo se llamaba este tipo de conexión? Que hablábamos el otro día en Twitter. era el dios, no me acuerdo, Mayuri. Algo así, es Algo bueno, así. pero a eso también es a lo que me refiero, o sea, será otro tipo de concepto espiritual, lo que tú quieras, pero conecta rápido porque nosotros decimos, ah, bueno, no tenemos ese tipo de cosas, pero sí lo comprendemos, ¿no? Creo Claro, que también, más. eso también es padre, porque por ejemplo con ¿cómo se llama? La princesa Kaguya, la última, las últimas de Miyazaki, que, bueno, no, era de Ghibli, porque no es de Miyazaki. Pero también, digo, esa película está súper pesadísima en aspectos religiosos para quienes no sabemos de su cultura tal cual, ¿no? O sea, esa, por ejemplo, para mí es una película pesada. Claro. Sí, No, no, no. hipnotizante, pero pesada, por ejemplo, y es lo que Your Name no es. O sea, Your Name es súper, súper accesible. No, aún así, o sea, no, no es la más popular, pero es la más conocida de Miyazaki, la de Chihiro. O sea, es Claro. una película pesadísima. O sea, no todo mundo. Creo que es mucho más accesible el Castillo Vagabundo en ese aspecto. Sí, O totalmente, sea. porque también Chihiro maneja muchos aspectos de, o sea, con el simple hecho de la casa de los dioses, ya es un quiebre de cabeza, así como de qué onda con esto, ¿no? O sea, es muy raro, sí, o sea, si no estás familiarizado con la cultura, si es, Sí, ya valiste un bueno, poco. una de dos, o te interesa y la aceptas y la investigas, o la rechazas totalmente, ¿no? No, y es un poco ahorita como está diciendo Edgar Pérez en nuestro chat, que por ejemplo Your Name, él dice que le está quitando tiempo en pantalla a otras joyas como Avril et Le Monde Turque, supongo que es francés, perdón. Pero al contrario, yo creo que esto es una buena señal, porque si Cinépolis está trayendo una película que originalmente no iba a exhibir y le está yendo tan bien, eso quiere decir que sí hay mercado que explorar, que Claro. solo se tiene que distribuir bien. Entonces, películas como la que está mencionando Edgar, tal vez en este momento no le llame a la gente, pero con una correcta distribución, una correcta mercadotecnia, la gente realmente dice, ¿sabes qué? Sí, ya me cansé de ver Transformers por tercera vez con mis amigos. Tal vez quiero ver algo más low-key el día de hoy. Y mira, ahí hay una película que no sé de qué es, pero pues se ve interesante. Sí, y Entonces, aparte. le abre el mercado, o sea, abre el mercado, abre las posibilidades, abre la distribución, que eso es lo importante y eso es lo que nos va a hacer ir al cine, no Claro, poner Transformers en 20 pantallas. yo eso le aplaudo a Konichiwa. Creo que a pesar de que todavía tienen sus limitantes, sobre todo por la parte de la proyección y lo carísimo que debe ser, supongo, como traer las películas para acá, échale el trabajo de doblaje, échale el trabajo de subtitulaje. Claro. Yo sí les aplaudo bastante porque la verdad es que Konichiwa empezó como un festival y ahorita ya se están animando a proyectar diferente tipo de contenido, ¿eh? Eso sí, ojo, ojo con eso y que solo de nosotros depende que no solamente traigan películas comerciales o las más vistas en Japón y todo, sino que ya empiecen también a traer otro tipo de cine diferente en ese aspecto, por lo menos, al menos en el cine japonés, ¿no? Sí, claro. Por ejemplo, ahorita aquí en mi pueblo, Baby Driver solo está a las 8 y 10 de la noche. No está en ningún otro horario. Entonces, es cuando dices, bueno, pues, ¿qué está pasando? Se supone que Baby Driver sería uno de los estrenos de la semana, uno de Claro. los estrenos importantes. ¿Por qué no está? Y pues, si no le están dando esa distribución a Baby Driver, ¿crees que iban a darle distribución a Your Name o algo así? Pero ¿qué Pues, tal la Emoji Movie? ¿Verdad? exacto. Entonces, sí, o sea, tenemos que apoyar este cine y tenemos que ir a verlo, que eso es lo importante. ¿El de Emoji? Entonces, No. no, Emoji, no, obviamente Emoji, no. Ah, Your Name, Abril, okay. todas las salas que exhiban, entre comillas, cine de arte. O sea, creo que les decía yo en un podcast anterior o platicando con ustedes, una de las mejores experiencias que he tenido en cine es nada más ir a un festival, elegir esta película, esta película, esta película, esta película y meterme. O sea, sin saber qué actuaban, en qué idioma estaban, de qué Claro. se trataban. O sea, te llevas unas sorpresas muy grandes y eso es lo hermoso del cine. No es ir a ver algo que ya te sacó 40 trailers con 50 clips y 300 spots, TV spots. O sea, vayan a ver cosas que realmente no estén preparados para absorber y que en los No hay. primeros 10 minutos entiendan cuál es el ritmo, cuál es la intención y Claro. déjense sorprender, porque eso es el cine, es dejarse sorprender de la vida, de las actuaciones de la gente, de las emociones. Y eso No, es lo hermoso. y creo que nosotros que, bueno, o sea, cada quien tiene sus experiencias, pero yo creo que al menos yo tengo como unas tres o cuatro experiencias que sí son así como memorables de películas que yo entré a ver nada más, pues porque estaban ahí y dices, no manches, o sea, ya a la fecha creo que de esas cuatro, dos son de mis favoritas, así ever, ¿no? Entonces, sí, yo creo que sí también es una gran recomendación la que da Edith, o sea, dense también el chance de ver otro tipo de cine aparte del de verano. Porque también eso a final de cuentas, lo que hacen ese tipo de cine también es cuestionarte a ti como espectador. Y eso está bien padre. Y te enriquece como persona también. Claro. Ah, bueno, pues sí, esos fueron los estrenos de este fin de semana. Entonces, ¿qué les parece si pasamos a las noticias? Yes, Ah, sí. no, perdón. Dale. Nos les íbamos a decir algo de Game of Thrones, que no, que vamos a tener un programa especial dentro de 2 semanas, cuando termine, Sí. para hablar amplia y específicamente de todo lo que pasó esta temporada, porque esto de basarnos nada más en 5, 6 cosas que, como dijo Alf, ya se está repitiendo una y otra vez, es como, Claro. sería como un poco chafa. Entonces, pues Disney ya va a sacar todo de Netflix, aquí, ¿no? En México, Uy, ¿no? Ustedes tranquilos, México todavía yo tengo que tiene. aportar algo a eso porque ayer hubo una noticia súper interesante sobre eso, Sí. exactamente. Entonces, primero hablemos de lo que pasa y ya de ahí viene como mi comentario de vendetta que sucedió, creo que sucedió antier. Entonces, primero hablemos, a ver, empiecen ustedes y ahorita les sigo con lo que sí. Pues sí, nada más eso, que Disney dijo que ya va a sacar todo su contenido de las plataformas, de las diversas plataformas en Estados Unidos por el momento. Va a empezar porque va a crear su propia plataforma digital. Digo que es algo que no es nuevo, la BBC ya también lo está haciendo, por eso ya no está Doctor Who en Netflix, por ejemplo. Y pues muchos ya están creando sus propias plataformas para sacar su propio contenido, lo cual nos está creando otro gran dilema, que Claro. es ahora cuántas plataformas digitales voy a tener contratadas cada mes, lo cual me va a ¿Será salir lo mismo que esto una cable. reinvención de la televisión? ¿Llegaremos de nuevo a la piratería? ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? ¿Qué misterio Dinos habrá? lo que tienes que agregar, Alberto, porque yo también tengo que agregar como un chismecillo por ahí Va, o de sea, al respecto. va en la parte como de retiro de contenido. Primero, aclararle a la gente, porque también he visto que mucha gente ya está mentándole la madre a Netflix Latinoamérica y bla, bla, bla. Gente, esto solamente es en Estados Unidos porque empieza la plataforma, obviamente, del país de origen, que es Estados Unidos. En México todavía no va a pasar nada, hasta yo creo que dentro de unos 2 o 3 o 4 años casi. Al Así menos que dos. no se alteren, todavía falta mucho, pueden seguir viendo sus películas de Pixar, sus películas animadas favoritas, incluso Star Wars, pueden seguirla viendo ahí. Pero bueno, yo el chisme que tengo es que el día de, si no falla la memoria, creo que sí fue ayer, Okay. muchos recordarán a Shonda Rhimes, la creadora de Grey's Ah, Anatomy, sí. y algunas otras series bueno, que son de bastante como fanbase, tienen bastante fanbase, tienen muchos fans, tiene bastante alcance en ratings en Estados Unidos, tanto, bueno, tanto en Estados Unidos como aquí. Pero, por ejemplo, aquí a lo mejor no lo notamos porque la mayoría de las series las pasa Sony. Por ejemplo, creo que también How to Get Away with Murder es de ella. Pero son series que a lo mejor no sabíamos, pero todas estas series se pasan en ABC. O bueno, para aquellos que no saben, ABC es televisora totalmente de Buena Vista International Distribution o de Disney, para acabar rápido. Y el día de ayer, Shonda Rhimes anunció que se va a hacer contenido, pero con Netflix. ¿Pero por qué esto es un escandalazo? Porque Shonda Rhimes es pues ahora sí que la creadora de series de televisión que más dinero le ha estado dejando a la ABC en los últimos años. Entonces, ahora sí que Netflix agarre a Shonda Rhimes para crear ahora contenido para ellos es un gran what the fuck, porque acabamos de tener el anuncio de que Netflix retire, de que Disney retire contenido. Y al contrario de esto, Shonda Rhimes se va y deja sin, pues ahora sí que le dejan sin su creador, sin su creadora estrella, a Disney. Entonces esto también es como muy interesante porque se viene una batalla también, no solamente de lo que venía haciendo Netflix antes, que era darle espacio a los creadores que a lo mejor no lograban obtener como sus presupuestos o lograr como terminar proyectos con la gente que trabajaban de este tipo de compañías de televisión, no los dejaban. Y ahora pues también en Netflix una oportunidad de no tener como sus contenidos como restringidos o censurados, y pasarse ahora con el enemigo es como un gran ¿qué onda con esto, no? Porque Shonda Rhimes es importante para Disney, y que se vaya, pues aparte, digo, Grey's Anatomy ya va por la 12.ª temporada, tiene otras series también, ya van en la 5.ª, 4.ª temporada. Entonces sí es interesante ese aspecto, ¿eh? O sea, hay que checar bien también cómo va a empezar la guerra también de Netflix para para, pues ahora sí que está, empezar también a o sea, así de, bueno, yo no voy a tener contenido tuyo, pero me voy a empezar a llevar creadores de importancia para ti, ¿no? Como empresa. No, y deja eso, también estamos hablando de que todos los actores de cine ya están migrando a series. Sí, eso está bien, bien, bien preocupante. O sea, tenemos Big Little Lies, que Dios tiene todos los actores de este mundo, entonces... Pues ya vamos a empezar a ver, como sí, decíamos, un cambio. Y Big Little Lies no solamente tiene muchos actores de todos lados, sino que tiene grandes actores, que eso es lo más interesante de todo. Bueno, claro, sí. Y entonces, ya también hay grandes directores que están buscando hacer sus aportaciones al cine con grandes showrunners que han crecido en televisión. Claro, entonces, y digo, por ejemplo, incluso ahorita que a lo mejor yo sí debo aceptar que lo extraño mucho, pero David Fincher se va a aventar una serie nueva con Netflix después Mind de hacer de sí, exactamente, y después de haber hecho el piloto de House of Cards, por ejemplo, ¿no? Que de hecho David Fincher dejó marcado el estilo visual de House of Cards. Claro. Entonces, también eso está como muy cañón, ¿no? O sea, por ejemplo, Woody Allen haciendo su serie media nefastita para Amazon, pero ya hizo algo para una plataforma de este tipo. Sí, que entonces, fue una película que la dividió en 10 partes. Sí, de hecho, está bien. En 4 capítulos. Sí fueron 4, ¿no? No me acuerdo. A sí, ver, son 4, es muy corta la serie, de hecho. Sí, es súper cortita. Entonces, digo, o sea, es como interesante. No sé si Scorsese igual creo que estaba buscando... De hecho, va a ser una película con Netflix, creo, si no mal recuerdo. Sí, creo que sí. Sí, Scorsese también ya tiene un proyecto como ya casi pactado con Netflix. Entonces digo, ahora sí que, ¿qué está pasando, no? Entonces, ¿qué está pasando? Entonces sí, viene un proceso muy, muy interesante con esta como nueva batalla de plataformas. Uh-huh. Que pues ahora sí que gane el mejor, pero yo creo que lo que tiene ahorita, por lo menos las de ganar en Netflix, es el posicionamiento que ya tiene ahorita. Pues sí, pero eventualmente, digo, al ser un mercado tan... Es que al principio solo Netflix tenía este mercado abarcado. Después ya llegaron Amazon, llegó la superpotencia Blim. HBO también ya le entró. Y lo que yo tengo Amazon Prime. Y en Estados Unidos hay un montón más. O sea, en Estados Unidos hablamos de incluso plataformas de streaming para deportes, para un buen de claro, cosas sports, que ya hay. Ajá. Claro, o sea, claro. Yo lo que tengo... Por ejemplo, Hulu, que creo que no funcionó. Creo que Blockbuster, nuestro querido Blockbuster, que en paz descanse, se convirtió en parte de... Se convirtió en una plataforma de Dish. O sea, si tú entras a blockbuster.com, te manda a una página de Dish que dice que todas el catálogo digital que llegó a tener en su momento Blockbuster, cuando ya eran patadas de ahogado contra Netflix, ahora se encuentra en el sistema de streaming de Dish. Pero, entonces no, y aparte no estamos hablando de lo más interesante, digo, estamos hablando de las plataformas grandes, las como Netflix, tal, tal, tal. Pero también, o sea, están surgiendo muchas páginas muy pequeñas que te ofrecen un catálogo de 10 películas al mes de cine de arte, cine alternativo. Film en Latino en México está bastante buena, ¿eh? Sí, entonces, la verdad, y por 40, 50 pesos al mes. Entonces, sinceramente, hay muchísimas opciones donde pueden disfrutar demasiados contenidos. El punto es cómo administras eso todos los meses. Y si eso sería también parte, el preámbulo a la muerte del formato físico de las películas. No. Porque yo tengo un buen rato sin comprar. Digo, bueno, no. O sea, yo sería también. Mentira, porque yo apenas compré Paddington en Blu-ray. Pero y a 80 pesos, ¿no? A 50, de hecho. Fíjate, sí, esto es muy bien. Claro, pero pero esos 50 pesos los pude haber invertido en un mes de películas ilimitadas en cualquiera de esas plataformas. Entonces también digo, hay mucha gente cinéfila coleccionista que está comprando ediciones especiales. Lo mismo dijeron con los libros cuando apareció Lo mismo dijeron de los libros cuando aparecieron los e-books y los PDFs y el internet. O de los periódicos. Pero o sea, quizás sí van a estar como, o sea, cada vez va a ser más difícil que la gente los compre. Y pues obviamente aquí tienes que aprovecharte todo para material especial, escenas extendidas, detrás de cámaras. Cajitas especiales, steelbooks, exacto, figuras. O sea, porque, por ejemplo, ahorita ¿cuánto te cuesta un libro? Te cuesta 500 pesos, pero es la versión con pasta dura, ilustraciones, bla, bla, bla, bla. Y justo es eso, porque ya es para coleccionistas. Exacto, entonces va a llegar un momento en el que comprar películas va a ser de coleccionistas y ya no va a ser algo común y corriente. Claro, sí. Ay, Eso pobre sí. Blockbuster. Te extraño, Oye, pues Blockbuster. hablando Yo de las también. hablando de las plataformas, yo sí tenía algo que agregar ahí y es una noticia como muy nueva. Yo creo que ha de tener fácil 3, 4 horas corriendo en internet. Venga, Habla, venga. hablando de Netflix, y yo saben que yo soy una señora chismosa de Star Wars. Hablando, Sí. hablando de esta, hablando, hablando de estas plataformas de streaming y demás, pues bueno, ya lo dijiste, Alberto, está Disney va a sacar su propia plataforma. Eso va a implicar que los contenidos de Marvel y de Lucasfilms, que ahorita están como negociando si se van a quedar o no, pues van a ser exclusivos de esta plataforma. Entonces, pues todos sabemos que hay un spin-off de Star Wars ahí pendiente de saber de qué va a tratar. Ya se hizo Rogue One, se está filmando Han Solo y originalmente el plan de Disney era hacer tres. Eran como dos trilogías, una de los episodios seriales y otra de historias libres. Originalmente todos creían que iba a ser de Boba Fett y el director iba a ser el chico que hizo Los Cuatro Fantásticos, cuyo nombre no recuerdo. Y pues, al final la cancelaron 5 segundos antes de anunciarla, y esto es en serio. La cancelaron 5 segundos antes de anunciarla en el D23 del año pasado. Después se decía que estaban negociando el ya esperado spin-off de las historias de Obi-Wan durante su exilio en Tatooine. Pero pues Ewan McGregor no ha confirmado nada y todo ha sido como rumores, ¿no? Es algo que todos quieren. Es un secreto a voces que todo el mundo quisiera ver esa película. Y recientemente se dijo que quizás el tercer spin-off de. Ay, mi perro se subió a la cama. Perdón. Que el spin-off de Star Wars, el tercero, iría producido mitad Lucasfilms y la otra mitad Pixar Animation Studios. Entonces, que sería una película animada hecha por Pixar con, pues como con una curaduría, por así decirlo, de Lucasfilms. Y pues, bueno, con el calendario que apenas sacó Pixar de sus próximos estrenos, que tienen dos estrenos sin título y sin confirmar para el 2020 y 2022, creo que eran las fechas. Entonces, pues ese sería un madrazo hacer unas películas animadas de Star Wars, spin-offs, que sean canon, ya de la mano de estudios Pixar. Eso es por un lado. Y por el otro, decían que sí podrían haber más spin-offs de Star Wars, pero en series, y que serían exclusivos de la nueva plataforma de streaming de Netflix. Y el rumor más grande es que se van a basar en para los que conocen el viejo canon, en Antigua República, o sea, como 1000 años antes de ver episodio 1, 2 y 3, Claro. que van a retomar esos momentos de la historia de Star Wars. Y lo iban a empezar a hacer canon, obviamente con variaciones en la historia, con diferentes personajes diferentes, porque pues ya no es lo mismo, pero que querían hacer una, valga la redundancia, una serie de series que estuvieran basadas en ese tiempo y espacio de la galaxia y que iban a ser animadas e iban a ser exclusivas de la plataforma de Disney. Ya ni siquiera se piensa en que terminen pasándolas por Disney XD como lo hicieron con Como Forces of Rebels. Destiny, ajá, como con Rebels, sino que ahora vas a tener que pagar tus 190 y tantos pesitos o lo que vaya a costar la plataforma de Disney para poder saber qué sucedió oficialmente en una galaxia muy, muy lejana hace mucho más tiempo. Y aquí es Entonces donde está suena padre. la caja registradora. Aquí Cachín, es donde cachín, suena la cachín, caja registradora, porque pues cachín. obviamente los nerds vamos a. Ay, qué bonito perro. Los nerds vamos a pagar, pues. Lo de la plataforma y vamos a ver lo de la serie y si Pixar hace una película spin-off de Star Wars también vamos a estar ahí en la sala infantil de Cinépolis viendo la película. Pues no sé, yo no sé si es la mejor idea hacer un spin-off animado y haciendo más películas live actions y también por otro lado hacer spin-offs animados, pero no de la mano de Pixar. Siento que Lucasfilms da como para que ellos tengan su propia rama de De animación. animación, claro. Ajá, y puedan hacer sus Eso está cosillas. interesante. Pero sí, está chido. Yo lo acabo de leer hace. En lo que ustedes hablaban de Your Name. Y estaba como buscando otra vez la nota porque si no, no la encontraba y la había leído muy escuetamente. Pero está padre, está interesante. O sea, Está súper interesante eso, ¿eh? Y pues ya sabes, caja registradora, el ratón Miguelito y claro, demás cosillas que nos quieren sacar estos. Esos mondrigos de Disney. Sí. No, y wow, yo aplaudo porque al final de cuentas, pues obviamente eso venía dentro del paquete, ¿no? O sea, hacer dinero a como pudieras. Solo espero que sean decisiones, obviamente va a haber decisiones malas porque así va a pasar como cualquier negocio. Pero creo que al final Han de solo. cuentas, como unos Han Solo. Que por cierto, Edgar Pérez nos preguntó cómo va lo de Han Solo, por si tienen chismes nuevos de eso. ¿Cómo va lo de Pues Han Solo, solamente bro? que Ron Howard ya está metiendo su cuchara, que ahí van. Los actores. Este Woody Harrelson dijo que le gustaba mucho la visión que le estaba metiendo Ron Howard. Y este Donald Glover, que está haciendo a Lando Calrissian, dice que al principio se sintió extraño y que se sigue sintiendo extraño porque es como ser un hijo de matrimonios separados. Y también mencionó que al principio fue incómodo porque al llegar otro director siente que él como actor lo está decepcionando porque nunca fue su primera opción para el personaje. O sea, que llegas ya a un trabajo ya hecho por alguien más. Y que quizá Ron Howard hubiera puesto a otro actor en el papel que tú estás dando. Entonces, que aunque des el 100% de tu actuación, quizá él se siente como presionado o defraudado de que quizá no es lo que Ron Howard hubiera querido para el personaje y pues eso lo Ay, mete pobre mucha presión. Bebé. No, y aparte, para por ejemplo, yo creo que para nosotros, o al menos los que somos fans de Donald Glover, que aparte de Donald no solamente es un actor, o sea... Es Es todo, es productor, comediante, escritor, es guionista. Sí, no, es cañón. Sí, es sí, un, sí. Es un artista completo para mí, y la verdad es que diga esas cosas sí me preocupa un poco, pero pues esperando que logre sacar adelante el papel, porque también es un papel importantísimo para nosotros los fans. Y pues para la cultura pop en general. Exacto. Y que no haya visto Atlanta, pues vayan a verla. Está. Ay, Sí. Dios, ¿dónde están? No, no es cierto, Atlanta no está en ningún lugar. No, pero... Atlanta está en Estados Unidos. Pueden verla en su distribuidor favorito de series. En el Festival de Cine y Series de Torrento. El Torrento. Véanla porque sí vale mucho la pena. Torrento nunca falla, chavos. Y de hecho también ya el 1 de septiembre se estrena Phasma, el libro que muchos estaban esperando para justificar el mal papel que le dieron en Rogue One. Así que, En The Force Awakens. The Force Awakens. The Force Awakens. Perdón, sí, perdón. The Force Awakens tiene toda la razón. Sí. Pues, sigue sonando la caja registradora. Y hay más cosillas. Ya también Daisy Ridley dijo para Entertainment Weekly, que fue como semana de Star Wars, que los papás de Rey sí iban a salir a en The Last Jedi. Sí. O sea, sí van Ay, a revelar la quiénes verdad, son. Eso sí son chismes que a mí, sinceramente, trato de no oírlos porque... Es como, o sea, hasta que vea la película voy a ver qué hay, dejen de suponer especula. Todo, o sea, es como inútil, no Está sé, padre, me ¿no? deja. Es como el chisme de barrio de quién es el hijo de Doña Martita, porque ella es divorciada, pero lo vieron salir con el carnicero, y el pollero dice que es de él, pero el taxista dice que los vio con otro, no, o sea, está divertido. No, por eso yo no funciono en sociedad, porque ¿En me empiezan sociedad? A contar eso y es como, no Te me apagan. interesa, cállense, gracias, ya me voy, bye. Uy, no, y dejen que ya el hype se va a poner bueno para septiembre, ¿eh? Sí, porque yo siento viene que el nuestro trailer Force no. Friday number 2. Sí. Híjole, sí es Muchos cierto. Juguetitos. ¡Cachín, cachín! Ay, no. Sigue ¡Cachín, sonando la caja cachín! Registradora eternamente de que se estrena la película. Y trailer, yo creo que para octubre, fácil. Sí, Un para trailer octubre. Ya como. No, no final. Bueno, tal vez sí el final. Pero sí como para la temporada de la NFL, que también ya estamos a poco, pero creo que no es tema aquí. ¡Cachín, cachín! Yo, claro que sí. ¡Arriba, Broncos! Ahí ya me perdieron, con permiso. Ya también para esas fechas de NFL va a haber otro tráiler, sí, yo. A mí me preocupa un poco eso porque comparo yo los tiempos de Force Awakens y ahorita ya con The Last Jedi. Digo, a estas fechas, yo me acuerdo que el segundo tráiler de Force Awakens lo vimos con Los Vengadores. Pues sí, pero el primer tráiler de The Force Awakens lo viste como año y En medio antes de la diciembre. película, ¿no? Y lo Y vimos en era diciembre, el teaser. Ajá, y no decía nada, y estuvo, la verdad, estaba medio feíto. Solo el halcón milenario salvaba todo al final, Sí, exacto, pero al final de cuentas, digo, bueno, no, yo no tanto porque me preocupe de la calidad de la película, sino de todo lo que tiene que estar guardando de secretos y qué tanto hizo, pues el director para sobre todo para la historia, ¿eh? Que es lo que causa mucho, como mucha intriga en ese aspecto, y comprendo totalmente la parte como de la especulación, ¿no? Y digo, ahorita me acuerdo que hace como unas horas vi lo de la parte de los Funko que ya están anunciados. Uh-huh. Y de se habla de un cristal Kyber de Luke Skywalker. Uh-huh. Entonces ya salió los... también el Snoke, su guarida, su tamaño, su ropa dorada. Sí, hay muchas cosas, ¿no? Pero que al final de cuentas, por lo menos a lo mejor a Edith no le gusta, pero a mí sí me late porque, digo, nosotros, como los nerds que somos, digo, y Edith no me va a dejar mentir, con The Force Awakens también nos la pasamos especulando casi un año. Sí. Sí, sí, sí. O no, Edith. Sí, o sea, digo, no sé, es que a mí me estresa mucho especular de Star Wars. Ay, a mí también. Creo que me falta. La última vez que especulé le atiné como en un 75%. Sí, de hecho. Sí, y fue extraño. Sí, eso es como el problema que siento yo. Aparte de que, como yo apenas estoy como entrando, como todavía me falta como mucha información, entonces, digo, ahorita literal la acabo de empezar a leer la novelización de A New Hope. Entonces apenas voy como en esa época. Entonces, pues, denme bebé. Chance. Ya sé. Bueno, hay que esperar, Edith. Hablando de trailers, Alberto quería hablar del trailer de la nueva película de Aronofsky. Oigan, chavos, yo me tengo que despedir. Nos faltan 10 minutitos. Nos esperas, espéranos. No nos hablamos no, de no puedo. Tengo una cita con mi perro. Oh. Vale. Vale. Está bien, pues aquí cerramos. Ay. Sí, nos estamos escuchando en la siguiente. Va, que perfecto. Va. Nos vemos el lunes, entonces. El lunes sin falla. El lunes con más chismes de Star Wars, por favor. Espero que Melvin cumpla con su promesa de ver Emoji Movie y nos tenga una crítica larga y profunda de esta joya cinematográfica. Seguramente eso fue, por eso no estuvo el día de hoy, pero... Sí, de hecho nos dijo que iba a salir corriendo a ver Emoji Movie para tener toda una semana de preparación para la película. Exacto, exacto. De análisis cinematográfico. Súper. Sale, síganle, chavos. Sale. Bye, bye. Adiós. Adiós. Pues bueno, cerramos con el tráiler de Mother. Y unas 3 noticias rápidas. Vientos. Pues bueno, ¿no han visto el tráiler de Mother? Es la nueva película de Darren Aronofsky, a quien muchos recordarán por el Cisne Negro, Black Swan, o también Requiem por un Sueño. Requiem por un Sueño, que es como la película de culto de Wrestler, que a lo mejor casi nadie recuerda. La Fuente de la Vida, ¿cómo era? Ese era El Árbol de la Vida. Sí, no, el árbol de la vida es la de Mike. Ah, no, sí, es The Fountain, sí, esta es La Fuente de la Vida. Sí, es The Fountain, ajá, exacto. The Fountain, ay, o sea, Aronofsky ya, Pi, por ejemplo. Dios, Aronofsky, Dios, por favor. Sí, la verdad es que creo que a varios nos emociona el regreso de Aronofsky después de... ¿Desde cuándo no lo vemos? ¿Desde Black Swan? Sí, a ver, wow. Ahorita te busco. Este es un gran tiempo, o sea, sí, tardamos muchísimo bastante. Muchísimo tiempo. Sí, ¿a poco fue Black Swan la última? A ver, dame 2 segundos. Porque sí. No, te olvidaste de Noé en el 2014. Ah, ¿es de Aronofsky? Sí, creo que sí. Guau, wow, no recordaba eso. Pero no la recordemos mejor. Creo que la que sí, no la recordemos. Creo que es la única que sí decimos que... No la dejamos pasar, por favor. Sí, no. Ni porque Emma Watson, ni porque Russell Crowe. Ay, Emma Watson, Dios, qué horror con esa mujer. Ay, bueno. Sí. Pues, sí, bueno, pues sigamos, creo que bueno, presentaron el tráiler de Mother, ya que tiene una semana, ¿no? Sí, como más o menos una semana. Tiene una semana que vimos este tráiler y la verdad es que pues Aronofsky regresa, ahora sí que como logré leer en muchos timelines, en muchos comentarios, a sus mafufadas, y la verdad es que yo estoy muy feliz de que regrese ese tipo de mafufadas. Aronofsky nos presenta otra vez un thriller psicológico en donde tenemos a una pareja que vive en una muy, muy, muy, muy, muy, muy misteriosa casa. Y pues estos dos actores son Javier Bardem y la gran Jennifer Lawrence, que también ahora es pareja del director. Chisme que estuvimos platicando hace unos 2 podcasts, por si lo quieren escuchar. Lo pueden escuchar ahí. Y bueno, la película trata sobre esta pareja y la llegada de 2 nuevos vecinos. ¿Les suena la trama? ¿Les suena a...? Polanski, por ejemplo. Ah, digo, es que yo no vi el tráiler, pero bueno, suena interesante. A lo mejor ahorita a Edith me va a medio matar, pero... No, no, viene, viene. Tú la dime. Verdad es que el tráiler muestra como toda esta parte como del suspenso, como que va a cargar el personaje de Jennifer Lawrence en el aspecto psicológico. Muy, muy, muy, muy similar al bebé de Rosemary. Es una es un tráiler... Nice. Muy bien. Es un thriller que emula mucho a lo que hizo Polanski con el bebé de Rosemary. Es muy interesante, de hecho. Oh, qué emoción. Sí. Porque aparte, obviamente la parte visual es innegable. Se ve muy bien producida, muy bien llevada en la parte como del thriller psicológico, como solo él lo sabe hacer. Y que a pesar de que son solo glimpses de obviamente, de la parte como de que va de la tranquilidad al suspenso y al terror, hay algo que me llamó mucho la atención del tráiler y que es la aparición de Michelle Pfeiffer. Por favor, Órale. Michelle Pfeiffer ahí. Ya a lo mejor no confío mucho en Jennifer Lawrence, porque Jennifer Lawrence creo que es una actriz que está un poco sobrevalorada, a mi parecer. Creo que te puede dar algo bueno, pero también puede hacer algo como muy malo. O sí, sea, creo yo creo que yo que me reservo mis expectativas hasta ver la película, pero al menos con Michelle Pfeiffer y con Javier Bardem, yo ya estoy bastante expectante de lo que vaya a hacer Mother y de lo que vaya a lograr Aronofsky con una nueva forma de tratar un thriller psicológico del cual sí se nota mucha inspiración en una de las obras maestras de Polanski. Y que la verdad es que, te digo, visualmente, actoralmente y en el aspecto del tema, se ve muy, muy, muy, muy antojable la película, que yo creo que la vamos a estar viendo, creo que es por fines de año. Y que posiblemente vaya a llegar, según lo que ha ido publicando la página oficial del Festival de Cine de Morelia, que muy probablemente se vaya a ver ahí. No. Tanto esa como la nueva de Del Toro. Así que hay que estar bien Vamos a pendientes. Morelia. Sí, porque que va a haber muy buena selección en esa parte. Entonces, si llegamos a ir a Morelia, que esperemos que sí, ya estaremos platicando de eso y obviamente pues va a empezar a ver desde octubre, ya va a haber comentarios de las películas, sobre todo de Mother, ¿no? Que yo creo que los fans de Aronofsky la esperamos bastante. Entonces, pues vamos a ver qué. Vamos a ver. Sí, vamos, vamos. Sería padre. Entonces vamos a ver qué tal, ¿no? Y qué tal es la recepción de la película. Y que obviamente yo creo que se va a empezar a presentar también en festivales previamente. Pero bueno, yo creo que los fuertes pues van a ser lo que llegue a pasar en Morelia, ¿no? Pero sí, yo creo que Mother es una película que promete, es una película que se ve muy, muy bien visualmente, muy bien en la trama. Espero que Aronofsky no la vaya a regar por piedad. Sobre todo por la parte que te digo que me preocupa esto de la elección de Jennifer Lawrence como la actriz principal. Pero bueno, esperemos que la haya sabido dirigir, como lo hizo con Natalie Portman, por ejemplo. Y pues bueno, pues solamente esperarla y mucha, mucha emoción de esta nueva película del director. Sí, definitivamente Aronofsky sabe hacer muy bien sus thrillers psicológicos. Entonces, si lo que estás diciendo va como por ahí, yo creo que va a estar muy bien hecho. Entonces, bueno, pues rápido, nada más antes de cerrar, unas rápidas noticias de series, porque tuvimos muchos fandoms estuvieron explotando estas semanas. Para empezar, se renovó Glow para la segunda temporada, que es una serie de cierto. Netflix. Sí. Por si no la pudieron ver, véanla, son 12 capítulos de 20 minutos cada uno, si no mal recuerdo. Es súper rápida, es acerca de unas luchadoras de lucha libre, valga la redundancia. Y pues es un interesante drama con personajes que comúnmente no vemos, personajes femeninos que comúnmente no vemos en series, además de ser una comedia. Entonces está muy, muy interesante. También tuvimos noticias de Hannibal Season 4, por favor. Wow, sí, eso sí fue. Yo dije, Edith ahorita debe estar gritando de alegría. Sí, no, yo estaba llorando. Porque, digo. Estaría súper interesante y sobre todo por la fanbase que dejó, ¿eh? Tiene muchos fans. Para que ser claros, o sea, todavía no se confirma la cuarta temporada, pero Brian Fuller, el showrunner de Hannibal, tenía un trato con la televisora que era que pasado 2 años ya podía él empezar a vender su serie a otros lugares. Entonces ya pasaron 2 años del anterior, de la tercera, del final de la tercera temporada. Entonces ya el showrunner, los productores y todos ellos ya pueden empezar a hablar con otras cadenas como Netflix, Amazon, etc. Que ahorita creo que por el tono Amazon debería Amazon, estar sí. como Yo también más iba a decir que Amazon interesado. es como el bueno. Sí, sobre todo por la calidad de, por ejemplo, American Gods. Creo que Hannibal entra muy bien en ese nicho. Entonces, pues, Ryan Fuller está optimista y el fanbase revivió. Bueno, nunca ha muerto. Siempre ha Claro. estado ahí en la oscuridad, esperando, Esperando. acechando la próxima cena deliciosa que ofrezca Hannibal Lecter. No, y Mads Mikkelsen, por Dios. Mads Mikkelsen. Si no han visto Hannibal, o sea, yo soy súper mega fan, no hablaré mucho de ella ahorita, pero hijo, véanla, o sea, a mí, yo amo esa serie, la No, y amo. aparte que si tienen chance, aunque yo sé que hablamos de que no hay muchos coleccionistas, no sé si se puede ver en alguna plataforma de streaming animal. Ahorita no, la sacaron de Netflix, Ajá. Ah, sí estuvo, según, ¿verdad? Sí, sí sí estuvo un estuvo. rato, pero la sacaron. Ahorita no sé exactamente dónde esté en Estados Unidos, pero creo que aquí en México no, no De es. hecho, te iba a comentar, porque yo he visto la serie y la estuvo distribuyendo Cima. Ah, mira. Y encontrabas la serie cada temporada en $60. ¿Y la pueden conseguir? Sí, miren, yo generalmente yo no compro Sima porque Nacional. odio, es que odio todo lo que hacen. O sea, las no saben quemar películas y las bajan de calidad, empeoran el sonido. No, es Sí, eso es horrible. cierto. Yo las compré de Amazon y salen ya no tan caras, pero digo también si no quieren gastar tanto, pues sí, cómprenlas encima, enamórense de ellas y luego las compran bien Las en Amazon. recompran. Exacto, que eso es lo que yo tuve que hacer con Sherlock, por ejemplo. Ah, cierto. Entonces, sí, Daniel Kenobi, Hannibal es awesome. Y no me importa mi maldición. Yo sé que va a regresar en la cuarta temporada. Ay, tu maldición, Dios. Maldita sea. Y sí, José Linder, yo súper mega recomiendo Hannibal. O sea, es una de las series estéticamente, visualmente, bueno, estética visual y también narrativamente muy interesantes. Fue convirtiéndose de algo, de un thriller policíaco, algo así como una historia de amor macabra. De una como tipo de dependencia psicológica como entre asesino, víctima y básicamente un vínculo entre dos, en un potencial asesino serial y en un asesino serial. Entonces, es muy interesante toda esta dinámica, la súper recomiendo. Bueno, también tuvimos The Sense8, que va a regresar con sus 2 horas el próximo año para cerrar la serie. ¿Será? ¿No se estaba diciendo que posiblemente iba a ser una temporada completa? Mira, el problema es que Lana Wachowski le están dando la mano y se está agarrando el pie, la verdad. Creo yo que Netflix no va a producir una tercera temporada por más que el fandom llore y grite y ponga hashtags en Twitter, porque sí es una serie muy cara. Y ahorita Netflix no está como para regalar dinero. Claro. Entonces, creo que las 2 horas que nos van a dar está muy bien. Creo que ya no podemos pedir más por eso, porque sinceramente es una serie muy, muy, muy cara. O sea, se filma en 8 países, tienes que llevar a todo el crew a esos 8 países. Creo que fueron como 5 o 6 meses de grabación. O sea, es una cosa titánica, Y sinceramente. para una serie, wow. Para una serie. Wow, Entonces, sí. creo que 2 horas es lo que necesitamos para que cierre. Creo que Lana tiene que conformarse con ello y ser feliz con ello. Tal vez hacer esas 2 horas en Netflix y luego buscarle un nuevo hogar. No sé, creo que está pecando de esperanza, sinceramente. Pero No, bueno, yo. esta semana lanzó un video de agradecimiento. Se los vamos a poner en la página para que lo vean. Y está muy bonito, son 15 minutos de lo que significa la serie para los fans, para ella, y pues las gracias por haber logrado este milagro de las 2 horas para cerrar la serie. Sí, yo creo que, bueno, así como es, al final de cuentas, Netflix está ahorita en una etapa muy extraña de, sobre todo en la parte de cancelación de series, y digo, acaban de cancelar una con Naomi Watts, creo, ¿no? Sí, la de Gypsy. Por ejemplo, y que apenas acaba de empezar, ¿no? O sea, es también como muy, muy, muy, muy, muy de cuestionar qué está pasando ahí, y sobre todo en la parte, como dices tú, de regalar dinero literal. Sí, y es que Pero, también, por ejemplo, ajá. con Get Down, fue otra de las series más caras que hizo Netflix. Es increíble la serie, es muy buena, muy interesante. La dirige Baz Luhrmann, fue como el director showrunner. Pero pues sí, igual, era carísima. O sea, hasta los productores creían que nunca se iba a salir esa serie al aire. Entonces sí, Netflix como que tiene que empezar a ver bien qué onda con sus productos y a qué le Sí, están claro. apostando. Sí, yo creo que a final de cuentas, creo que deberían, bueno, o sea, sobre todo la parte de los fans, yo creo que sí, por lo menos sí, ellos sí agradecen la parte de las 2 horas al final de cuentas Sí, claro. por lo abierto que se Gracias, quedó el final, Netflix, ¿no? gracias. Te Digo, amo, el Netflix. final quedó muy abierto y creo que sí merecían un final cerrado. Sí, Entonces, definitivamente. creo que está bien y pues como dices, ¿no? A final de cuentas, si Lana quiere hacer su serie otra vez, pues tendrá que buscarle pues, en otro lado que quieran apostarle al producto, ¿no? Obviamente ya tiene su parte de fans, pero pues habrá que ver también en la parte del dinero, que es a final de cuentas lo que decía Alfa hace rato, ¿no? No podemos dejar de olvidar que todo esto es un negocio. Claro, y como te digo, o sea, creo que la serie da para muchísimo más, o sea, el universo que plantearon los dos, bueno, las dos Wazowski, o sea, porque sí, las dos están dirigiendo al inicio, da para muchísimo, o sea, al final, esta segunda temporada yo decía que son los X-Men, pero su superpoder es tener empatía con otros seres humanos. Y pues sí, ojalá sea un final digno y no le busque ahí algo, una tercera temporada que sinceramente no le va a dar Netflix, sino que Claro. cierre y que ya si después se arma algo, pues qué padre, pero que no lo fuerce, sinceramente. Sí, estoy de Y acuerdo. bueno, y por último, nada más, anunció ahorita Amazon, si ¿sí fue Amazon? Sí, fue Amazon, que van a sacar una serie protagonizada por Michael Sheen, que salió en Inframundo, no sé si lo acuerdan como el Lycan Sí, principal, que y también lo con pueden David. recordar en qué fue, en Passengers, que fue la última que lo vimos. Y David Tennant van a protagonizar Good Omens, que está basada en el libro de Neil Gaiman y que escribió con Terry Pratchett. Entonces, que ya la van a producir. Neil Gaiman escribió los 6 episodios, van a ser 6 episodios. Los escribió él y por lo que veo, él es como el showrunner, pero eso no me crean todavía mucho. Entonces, pues va a estar muy interesante. Creo que va a ser muchísimo más ligera que American Gods porque es una comedia apocalíptica. Entonces, Good Omens, la verdad, lean el libro si no lo han leído. No es pequeño, pero se pasa muy rápido. Entonces, sí, léanlo, se los recomiendo mucho antes de que salga la serie para que cuando se estrene ya estén al día y no los agarren como en curva. Juventus. Y bueno, pues, por último, ya nada más para cerrar, queremos agradecerles a todos los que participaron en nuestro top 5 de Nolan, que Claro, estuvimos sí, es cierto. publicando. Que la Sí. verdad es que lanzamos al aire la parte del top 5, pero la neta sí nos sorprendió bastante que hayan participado y que pues le hayan entrado al top 5 de un director tan importante como él, ¿no? Y que la gente que me estuvo mandando todos sus tops, que le estuve dando también retweet para compartir y sobre todo la conversación que se armó ahí estuvo muy interesante. Y pues varios, o sea, creo que ninguno se parecía, o sea, teníamos películas iguales, pero todos en diferentes tipos de orden. A final de cuentas, cada uno le da la importancia a la película de Nolan que quiere y que es súper interesante ver cómo lo justificaban, ¿no? Claro. Entonces sí, gracias a todos los que participaron y Edith se encargó como de recopilar un promedio de cada película que fueron mencionando. Y pues bueno, Edith, ¿qué resultado te dio esto? Pues mira, usamos un sistema súper legítimo, Claro, básicamente con, tú que ni el sabes, peje se podría quejar de eso. claro, así voto por voto, casilla por casilla, ecuaciones, álgebra, todo eso de matemáticas, ¿sí? Y pues bueno, finalmente en quinto lugar quedó Dunkerque. En cuarto quedó The Prestige. En tercero The Dark Knight. En segundo Memento. Y en primerísimo lugar, lo que nuestro público dice que Christopher Nolan es su obra máxima, es Inception. ¡Wow! Sí, concuerdo, creo que sí. Sí, es un muy buen top, la verdad. Y va mucho a lo que decía hace rato, de que creo que Nolan, por ejemplo, Inception se estrenó en un verano, entonces creo que fue ese año fue lo único original que se estrenó. Sí, de y hecho. Creo que es el director que sigue haciendo este tipo de cine de autor, ahora sí lo puedo llamar literalmente autor, porque nadie, no se basa en ningún tipo de libro, en ningún tipo de serie, en ningún tipo de superhéroe, a excepción de Batman, yo creo, que es lo que le varió un poco en su filmografía. Y aún así, él le puso un nuevo tono a toda lo que, a todo lo que siguió. Incluso creo que tono que Zack Snyder quiso emular y no lo pudo lograr. Exacto. Pero que creo que todos hemos visto al menos una película de Nolan. Y que irónicamente yo con Nolan empecé con una de las películas que casi creo que nadie recuerda, que es Insomnia, que también claro. es una película muy perturbadora, que sí es de lo más incómodo de ver de Nolan, de hecho. Pero digo, o sea, ver cómo ha crecido como director, sí es totalmente una experiencia, sobre todo para los cinéfilos que lo hemos seguido desde el inicio, ¿no? Claro, es como el Spielberg de nuestra generación. Eso lo pondría en duda, no lo sé, pero sí es un gran director y que se ha marcado una parte de, sobre todo del cine actual comercial, ¿eh? O sea, no solamente del cine, sino Sí, también ¿no? la parte comercial, porque es un director que es autor y aparte vende bien. Eso es lo que yo digo, decía la vez pasada, y que sigo como reconociéndole, ¿no? Taquilla, Claro. taquilla, a lo mejor no gran taquilla, a excepción yo creo que de las Batman, pero que sí genera. También debía haber tenido buena taquilla, creo yo. Sí, creo que sí tuvo buena taquilla. No estuvo en lugares así como muy altos, pero sí alcanzó a estar manteniéndose en, creo que en unos 4 o 3 semanas en top de Estados Unidos. Pero sí, la verdad es que pues fue súper interesante ver que todos por lo menos apoyan alguna película de Nolan, y pues Inception fue la mera mera. Y Fue lo que pues ustedes eligieron. totalmente, estoy de acuerdo. Y bueno, también para cerrar quiero decir que pues oficialmente damos por, yo creo que excepción de La Torre Oscura y sus malas reseñas que ha traído de arrastrando, que eso ya sería cosa de verlo, porque a final de cuentas La Torre Oscura viene de una adaptación literaria y también pues se puede decir que de novela gráfica, ¿no? Porque también había adaptaciones de novela gráfica, entonces pues creo que ya ahí también dependerá de cada quien si leyó la obra o no, y pues ver qué hype llega a tener, pero por el parecer no uno muy grande. Pero pues sí, se acabó el verano cinematográfico, tuvimos solamente pocas películas que rescatar. Yo creo que ya sería un gran tema para hablar en el otro podcast, ya que estén todos los chicos, a ver, hacer un recuento rápido de ese verano que fue bastante decepcionante a mi parecer, pero Sí, que a mí también dio también. algunas sorpresas interesantes. Pero Entonces, es pocas. Creo pocas, la verdad, que sí. sí fue un verano muy, como muy exacto, muy. Sí, la verdad es que sí, o sea, no, creo que a excepción de dos películas, yo olvidé por completo lo demás que vi. Entonces, pues sí, yo creo que el otro episodio estaremos hablando con tanto Edith, yo y los ausentes ahora de lo que es Alf y Melvin, que también podrán dar su opinión de pues este verano tan olvidable, la verdad. Pues muchas gracias a todos los que nos estuvieron escuchando, a los que nos van a escuchar durante la semana. Gracias en especial a Edgar Pérez, a José Linder y a Daniel Kenobi, que nos estuvieron escribiendo en nuestro chat e interactuando con nosotros. Gracias, chicos. ¿Dónde te pueden leer? Bueno, antes de dar las mías, voy a dar las bueno, redes claro. sociales de nuestros ausentes compañeros. Perfecto. Pueden seguir a Melvin en lo que es su red social, que es la que más pueden checar, que ahora sí que es Twitter, que es la abierta. Lo pueden buscar como Melvslog o Melvslog, MLVSLOG. Y ahí también pueden pues chatear con Melvin. Melvin le entra todo de temas de cómics, de cine, de series y demás. Fan de DC. Y fan de DC, sobre todo. Y, bueno, más bien yo creo que de todo lo de superhéroes. Uh-huh. Y pues también a lo que es Alf, que se fue hace unos ratos porque ya no podía con su alma. Pueden encontrar a Alf, ya lo obligamos a cambiar de hecho su nombre. Porque no sabíamos si era Alfonso, si era Alonso, pero bueno, es Alf. A nuestro querido Alf Noriega lo pueden encontrar así, en Twitter como Alf Noriega F. Eso pasa cuando dejan sus avatars, digo, bueno, los nombres de sus avatars en todas sus redes sociales, gente. Claro. Pongan en una red su nombre verdadero, por favor. Ese es un consejo de vida. Por piedad. Pero bueno, a Alf lo pueden seguir como Alf Noriega F en Twitter. Y si quieren saber sobre todo de chismes de Star Wars, él se avienta por lo menos cada semana alguna noticia de relevancia para el universo Star Wars. Así que síguenlo, por favor. Y obviamente también algunas notas, porque acuérdense que Alf también pues está trabajando ahorita con la parte editorial Televisa, con Smash, y también trae temas como de chismes de todo lo que pasa en cine, en series. Entonces también no dejen de escucharnos por eso, sobre todo porque él nos trae las exclusivas. Y bueno, pues a mí me pueden seguir en Alberto Molina, MOLINA, con doble O Molina. En Twitter ahí podemos estar comenzando igual de cine, de series, de libros, de cómics, de todo lo que se les ocurra hablar conmigo. Ahí pueden checar la red social. Y pues nos estamos viendo en el próximo episodio. Y Edith, ¿cuáles son tus redes? Mis redes es HT Idea. Ahí pueden igual, voy a estar probando ahorita una aplicación llamada Anchor, donde les voy a dar como reseñas breves en audio de series y libros que estoy leyendo y a veces de películas, pero ya saben, aquí me dedico más a series y a libros. También me pueden leer en Extraordinaire y voy a estar haciendo mis recaps de Game of Thrones en Adictio Visual. También en nuestra página de Four Nerds pueden leer nuestras publicaciones, tanto las mías como las de Alberto, como las de Alf. Y ahí les voy a poner como links de los trailers de que hablamos y del agradecimiento de Sense8 y de la noticia de Hannibal. Un poco nuestra página sirve como para complementar nuestro podcast, así que cuando la publique no duden en pasar por ahí para ver qué datos extras pusimos. Claro, y pues sobre todo para complementar la información y que estén enterados totalmente de lo que hablamos aquí. Porque para que vean que no nos lo sacamos de la manga. Exacto, y aparte que pues hablamos poquito porque queremos que el programa no dure tanto para no aburrirlos, pero pueden profundizar un poco más en cada tema de los que hablamos en ya los enlaces que dejamos en el blog. Y pues bueno, con la promesa de que ya esperemos que de esta semana no pase que ya puedan tener ya todos los podcasts en audio para que pues nos escuchen si van en el coche, si van rumbo a su trabajo, si van de regreso, si van a algún lado y están aburridos, poner, aunque sea un rato, pues el podcast, y obviamente si lo llegan a escuchar después, ahorita aunque sea en YouTube, pues que también nos dejen sus comentarios, ¿eh? No importa si es en la noche, madrugada, nosotros los estaremos respondiendo y pues obviamente también generar conversación sobre ello. Pues muchas gracias por escucharnos, que tengan una gran semana y nos vemos el próximo lunes. Bye. Adiós.